de 58. Un momento. Este no puede ser mi camarote. Sí, señor. El camarote 58. ¿58? Pues es un número muy grande para una jaula tan pequeña. Estamos aquí. Segunda parte. Volvemos con los mails. Sí. Seguimos como hablando de Spacón. Sí, pues como estamos hablando de Spacón y ahora cuando terminamos. ¿Cuántos quedan? Y después empezamos a saco con el horario. Yo he bajado 1, 2, 3... Pues 3, 4 carnales. Vale, correcto. Son, son todos de la Spacón, ¿no? Sí, estos vamos son precisamente de la Spacón. Vamos a poner en un aprieto a Sergio a la ya que teníamos a Mars. Vale. A ver, Pascual Ruiz, de aquí de Valencia, dice: ¿qué puedo encontrar interesante un chaval de 16 años en la Spacón? Porque por lo que he visto en el blog parece que no hay nada para gente de mi edad. En las Hispacones, por ejemplo, pasan bastante del cómic, o no tiene la importancia que le toca. Los juegos digitales tampoco son recurrentes. Los juegos digitales tampoco son importantes para los hispaconeros. Que tiene 16 años. Y se supone que nos toca a nosotros mira qué bueno, y que nos toca a nosotros hacer el futuro, lo tienen crudo así. Cierto, les toca a ellos el futuro. Si piensas hacer el futuro con juegos digitales, vas mal. Y el futuro con esa actitud tampoco. No, hay que cambiar la actitud. Lo que pasa es que lo que puede hacer perfectamente es descubrir pues toda una dimensión extra. Que es la literaria, por ejemplo. A los 16 años es una edad magnífica para adentrarse pues en una serie de novedades, de novelas de ciencia ficción, de fantasía. Yo te diría que incluso tardía. Si te has esperado los 16 años para empezar a familiarizarte con la literatura, yo confío en que este chico, se llama, pero... Pascual, ya lo tenga claro con 16 años. Porque si no, si ya está hecho a los videojuegos... Aquí los juegos digitales lo que pasa es que es un negocio muy grande, mueve mucho dinero y nosotros somos muy pequeñitos, pero estamos en ello. Estamos eso en ello. No es latitud. Los conquistaremos, ¿no? Es latitud, hay que ir poquito a poco, que no se lo crean y de repente, ¡clash! ¡Clash! Grandes, bueno, pues, grandes. La respuesta a este correo electrónico es que se acerque por allí y que contemple otras dimensiones. Y yo, aunque no de cuerpo presente, pero no, Pascual, yo lo que te digo es que oye, pues plantea tu organizar y montar algo y ayuda a colaborar y ten iniciativas respecto al tema de arrimar el oro digitales, claro que sí, si no se necesita Spacón el siguiente. La verdad va a ser, con respecto a los últimos años, va a ser un Spacón mucho más joven, porque estamos atrayendo a gente que en estos momentos la ciencia ficción realmente es, la edad media es un poco alta, pero en la fantasía los jóvenes están triunfando y nos hemos acercado mucho a todas esas temáticas que no solían ser tan aceptadas. Tenemos también autores que escriben un poco más tirando para juvenil, como por ejemplo está Susana Vallejo, desde luego está Laura Gallego, que va a ser ese día, va a ser increíble. Entonces, pues nuestra vecina, Laura Gallego. Nuestra vecina, Laura Gallego. La tendremos aquí un día, yo hablaré con ella. Muy bien. Que además va a estar tanto en una firma de libros como en una mesa redonda. Mira, eso es nuevo. Bueno, lo vamos a tener en una mesa redonda. Tenemos una cosa nueva, mesa redonda. Muy bien. Ese formato, no sé si vosotros, ¿tú estuviste en la Semana Negra? Estuve. Pero estuviste muy poquito tiempo. Poquito, sí. Bueno, pues había una cosa en la Semana Negra que era mucho más atrayente desde mi punto de vista que la típica conferencia o la típica charla era. La presentación del Spacón. Hicimos. Por ejemplo. Y en segundo lugar, después de la presentación del Spacón, un formato que yo no había visto antes en convenciones de ese tipo, que era una rueda, es decir, todos los autores puestas en una enorme mesa redonda. Sentados, enfrentados, uno eligiendo un tema. Por ejemplo, el monstruo en la literatura de ficción, que fue uno, durante 2 días. Y entonces cada uno, pim, pam, estaba ahí aportando sus ideas con arreglo a novelas que había escrito o al bagaje que llevaba el literario en el cuerpo. Ah, pero es que nosotros tenemos 40 o 50 autores. La cosa va a estar complicada. Se podía hacer un círculo muy grande. ¡Pedazo de mesa redonda! Esta necesitamos lo menos la de Camelot. Un carpintero, Harrison Ford. Que vaya haciendo la mesa. A ver, Clara Yahweh. ¿Envió un mail? Clara, envíame. Oye, Harry, que hay que currarse una mesa gigante. Pero gigantesca. Clara Yagüe, Hispacón, sobre la Hispacón, dice: no puedo olvidar lo bien que me lo pasé en Burjasot 98, pero espero pasármelo igual de bien en esta. Les deseo lo mejor a los organizadores porque Burjasot tiene una larga tradición de Hispacones magníficas. Un saludo y mucho ánimo. Pues esperamos mantener, recuperar el listón y si podemos incluso subirlo. No, hay que subirlo. La palabra recuperar no puede existir en nuestro lenguaje. Deciros que este va a ser genial, pero os va a fallar que hay un elemento que estaba en las anteriores que en esta no va a estar. De aquí. Sé que me supliréis muy bien, sí, además. Sí. Además, de tengo hecho, aquí a Edu que en su día no estaba porque era muy pequeñico y ahora ya está. De hecho, quiero comentar una cosa a la audiencia, lo siento, pero lo tengo que decir a todos los amigos que nos escuchan ahora en directo o después en el blog, que cuando Sergio ha entrado por esa puerta y le hemos comentado, de aquí no va a estar, ha hecho. ¡Cachis! Ha puesto cara de, claro, ha visto la contrariedad porque ha dicho, pero bueno, esto, claro. Solo faltaba eso. Porque, de hecho, si miráis en la página de la Hispacón, yo diré que en el 90%, que parece que alguien me quiere a mí, el 90% de las fotos la aparezco yo. Sí, sí, sí. Pero es que tenías que estar en la que merecía la pena hacerte una foto. Estés donde estés, ahí estaba yo y con quien fuera. Y yo matizo lo de siempre. ¿Y quién le negó una sudadera a Orson Scott? Pues ya está. Tú esa anécdota no lo sabes, es decir, no. Estamos promocionando la Hispacón del 98 en Mataró 97, ¿vale? Y yo teníamos una caseta nuestra con sudaderas que nos llevábamos de la siguiente Hispacón y tal cual. Entonces me voy allí un momento y les digo, por favor, como las sudaderas que llevábamos, como puedes comprender, eran contadas, digo, venga quien venga, no le deis a nadie ninguna sudadera más. Total, que se presenta un señor tranquilamente paseando allí, se acerca y les dice... Con su barba, sudadera. Y estos dicen, no, de eso nada. Pero usted no sabe quién soy yo, sea usted quien sea, aquí no le doy yo a nadie una sudadera. Total, que era el invitado de honor de matar. Tal cual se lo dije, ahora se me escocara. Me vino y me dijo, vete. Pero marchando ya que me estoy empezando a enfadar. Por eso no ha venido este año. No, yo le dije. Eso, Ariate. Le dije, escribe un libro y deja de vivir de lenda. Claro, hombre. Escribe un libro ahí, déjanos de tal cual. Tira por ahí, paseo. Pesado. Llegó Andrés y le dijo, creo que le he negado una caseta a Orson Scott Card. Digo, no hagas eso. Digo, tú me dijiste que a nadie. Y no le doy una camiseta a nadie. Y Orson Scott Card, con todo el peso y la talla y tal, y su corpulencia, por cierto, se fue sin camiseta. Sin sudadera. Lo siento. Muy bien, lo siento. Lo duro que son los inviernos en Utah. Exacto. Bueno, pero él se hace rodear de... No es mormón. Se puede hacer rodeado como un anuncio de Jack. Se rodea y todo soluciona. No lo recuerdo tan Jack, pero bien, sí. Que se ponga el axio. Pero corpulento no me lo negarás. Corpulento no me lo negarás. Para todo. Andrea Torres. De Madrid, sobre las Hispacones. ¿Otra Hispacón? Todo el mundo nos ha enviado los correos de Madrid. ¿Otra Hispacón en Burjasot? Me voy a morder los dedos enteros de envidia, porque no podré ir. ¿Para cuándo la quinta, Andrés? Prometo arreglarme las fechas. Un mes. ¿Cómo que no? Con lo bien que está en las comunicaciones de Madrid. ¿El AVE no estaba ya en funcionamiento? Sí. No. Lo hemos intentado hasta última hora, pero al final... Ahí ya falla algo. Ya sé qué es lo que pasa. Una semana. Por una semana nos lo ha retrasado. Qué faena. Bueno, pero si creo que iban a poner a las afueras de Madrid un tirachinas enorme para poder tirar gente a Valencia, directamente, que estaba todo pensado. Oye, que pum, que pam, videoconferencia a todos y todos a ver la Hispacón desde el iPhone 4 que va también. Ni más ni menos. Luego dice que además 7 correos dando ánimos para la Hispacón. Pues 7 correos más y tal. Bien recibidos. Y ya está, y en un principio, pues así, para que puedas hablar de otras cosas, pues ya no hemos traído nada más. Bueno, bueno. Ahora vamos a coger el cuadrante este que nos ha traído. Bueno, no, este me lo he descargado yo. Qué puñetas. Pero vamos, Sergio ha traído su propio cuadrante. Y vamos a empezar. ¿Cómo te parece que empecemos? ¿Por el sábado? O empieza como tú quieras. Organizados por días y por horas, ¿vale? Tenemos 40 minutos para hablar de 4 días desempeñados: sábado, domingo, lunes y martes. Sí. Bueno, el martes es un poco. O sea, que el martes, al final puede decir, y martes se acabó, adiós. El martes es un poco de despedida y cierre. También es que estaremos de resaca. Ahí está. Claro, sí, verdad, sí, porque el lunes. Pero aún así, aunque está menos cargadito, tenemos también actividades muy interesantes. Pero será una resaca. Bueno, fantástica. Pero empecemos por el sábado. A ver, inauguramos a las 10:30. Más o menos. Venga. Eso ya cuando las autoridades... Bien. ¿Quién participa en la inauguración? ¿El alcalde de Burjasot? Pues viene el alcalde de Burjasot, viene de la Dirección General del Libro, de la Consejería de Cultura, también todos los invitados de honor. La directora del Cotarro estará allí también, supongo, la directora del patronato. Sí, claro. Como... Las fuerzas vivas, que es las fuerzas vivas. Exactamente. Tendremos, bueno, a todos los que nos deje la celebración del 9 de octubre. Ahí está. Que mira que elegir celebrar eso en vez de venir al Hispacón, es que es increíble. No lo puedo creer, es tan increíble. En vez de regalar la Moca Urá, regalar la Hispano Caurá. Claro. Entonces ahí pues tendremos eso, la inauguración oficial con toda la pompa que tal evento se merece. E inmediatamente pasamos a la primera mesa redonda, que es sobre el auge de las mujeres en el panorama fantástico actual. Y en esta mesa redonda pues tenemos entre otras ponentes pues estará Laura Gallego, que es quizá el máximo representante del éxito de una mujer dentro del fantástico. Y de una mujer y de lo que sea, vamos. O sea, es el éxito personificado. Veo que cada vez que hablas de ella, un poco de... ¿no? Envidia asquerosa, envidia asquerosa. Asquerosa, ni siquiera sana, sí, es asquerosa. No, ¿Qué va a ser sana? Laura, ten cuidado que Max está por ahí. Pero he visto las últimas ediciones de las Crónicas la de la Torre. ¿No? Las nuevas. La reedición de la Crónica de la Torre. Es preciosa. Es una reedición preciosa. Pero igual porque es una chica y la mima mucho. No sé. Igual a ti se parece un tío de... Ahora la editorial no tiene más remedio. Yo creo que mimarían a cualquiera que les hiciera 100.000 ejemplares. Ya te digo. ¿Y en cuántos idiomas? Madre mía, ¿cuántos idiomas? Había idiomas que no sabía yo que existían. Además, es un clarísimo exponente de literatura juvenil. Literatura que puede leer todos los públicos, pero está enfocada básicamente al público juvenil. Es juvenil, sí. Además, como va a ser su primera aparición pública en mucho tiempo, va a ser apoteósico. Que durante un año que no la molesta. Va a ser apoteósico. Y enseguida pues continuaremos con otro invitado de honor, que es el invitado de honor extranjero, Christo Postakov, que es búlgaro y nos va a presentar su libro, que es La invasión de los brujilos, que va a ser editado por Neverland. Y eso todo va a ser en el Salón de Actos, pero es que, claro... ¿Y esto que es ciencia ficción o fantasía, por curiosidad? Creo que es ciencia ficción. Ya. Yeah. Porque yo te tengo que decir que conocía el nombre, conocía el personaje, sí. Pero no nunca he leído nada de él. Para que no, honestamente hablando, nunca. Pues ya publicó Industria, Luz y Magia, sí. En Bibliópolis. Sí. Pues y ahora pues nos trae con esta nueva... Bueno, y más adelante tiene una conferencia, pero ya veremos allá cuando hablemos muy del bien. Día. Además es un tío del que van a hablar muy bien, que escribe muy bien. Ya hablan castellano, o sea que es perfecto. Pero genial. Magnífico. Magnífico. Invitado perfecto. Además, yo solamente un matiz, hablando castellano. El otro día estuvo el follonero en busca de Chuck Norris, que no tiene nada que ver, en Arizona. Y no lo encontró. No, pero todo el mundo habla castellano. Bueno, mexicano del suyo, pero todo el mundo me pareció fascinante que al final que te dan a aprender inglés, al final vamos a hablar todos castellano. Hombre, es la minoría más mayoritaria en Estados Unidos y ya no digamos ahí en los Estados del Sur. ¡Sergi Viciana! Perdonad la interrupción. Sí, está aquí, viene. ¡Sergi! Pero llega... Eso, por la tarde. Vale. Bueno, venga. Porque es que, claro... Este es el camarote. Es que tenemos 7 espacios. Bueno, pues venga. Porque y en algún momento habrá actividades simultáneamente en los 7. Vamos allá. ¿Cuál es la importancia de desdoblarse? Efectivamente, el que pueda. Por ejemplo, también a lo largo de la mañana pues se va a presentar la Asociación Profesional de Ilustradores de Valencia con un... Además con un corto que se llama Corazón Encharcado. Sigue una conferencia, Tolkien y otras manos pinceles, que esta es de Paco Soliva. Paco Soliva fue durante muchos años el presidente de la Sociedad Tolkien Española, sí. Y es una de las personas pues que más saben de Tolkien y su obra en España. Y una de las presentaciones que comentábamos de nuevas editoriales, Saco de Huesos, que es una nueva editorial dedicada a sobre todo al terror. Al terror, el género fosco que está empezando y bueno, hay que dar muchos ánimos. Sobre todo hay que comprar todo lo que saquen. Sobre todo lo último que ha sacado. Hay que comprarlo porque es mío. Vale. Ya decía yo que lo decía con mucho ánimo. Hay que soltar la cuñita, hay que aprovechar. Por que ejemplo, la patria la hacen los patriotas. De hecho, por ejemplo, el primer libro que se presenta también es mío, el Espacón. Que será, presento La mirada de Pegaso, que está que publicó con AGEC. Y he tenido la inconsciencia de que me sigan ni más ni menos que Rodolfo Martínez, que nos presenta la reedición de las dos primeras novelas, libros del ciclo de Drimar. Que están reeditados en su propia editorial. Exactamente, el Sportula. Sportula. Y a continuación, pues, desde una editorial muy pequeñita, nos viene Joaquín San Juan a presentarnos Leyendas de la Cenor, La Ciudad Blanca. Esa es la presentación de la mañana, que a continuación, esto no lo he comentado antes, pero detrás de cada presentación el autor va a estar un momentito en una mesa especialmente dedicada en la zona de stands comerciales firmando para firmar. O sea, que el que quiera acercarse lo, puede lo saber. De un momentito será lo que quiera el público, ¿no? Al final, lo de un momentito, lo de un momentito será... Ah, bueno, eso ya depende, claro. Depende. Depende del baño de masas. Y de firmar, pues, un libro o lo que sea. O lo que surja. Claro, claro. O lo que surja. ¿Cómo estamos? Vamos a ver, una cosa es... Yo, por ejemplo, por poner un ejemplo aquí al azar. Imaginaros que, por ejemplo, en este... El individuo este que sea que la mirada de Pegaso, un tal Sergio Mars, este, por ejemplo, imaginemos que aparte de firmar ejemplares, llega una editorial importantísima que le hace un contratado allí para... ¿No va a decir este hombre que no? No, no, eso no menos cheque, yo firmo lo que haga. Porque falta. Además es que las sudaderas solo son para... Es que si además si tal hiciera sería un feo, eso está feo. Que, hablando de sudaderas, nosotros también vendemos maravillosas camisetas. A ver, ¿ha traído alguna? No le he traído ninguna. No lo van a poder ver nuestros oyentes. Vaya. No, pero las puedo escribir, son negras. Ah, vale. Oh, negras. Qué bonito. Bueno, yo te voy a pagar los 30 euros solo prácticamente por el lote de bienvenida ese que comentabas, tan increíble. El lote de bienvenida va a estar cargadito. Tenemos una... No puedo revelar todavía los contenidos porque solo tenemos más o menos... ¿Algo vivo? En secreto. Más o menos. ¿Por qué no? ¿Ves? No iba tan lejos mi... Sí, ya me han contado a mí hasta lo de la edición esa de la Generalitat. No se dice nada. Eso no es spoiler. Que no es un secreto, que ya lo sabe todo el mundo. ¡Es spoiler! Eso lo sabe todo el mundo, es un spoiler. Y el bote de Slug. Yo solo sé que... El otro día fue Ortuño y se lo contó todo a mi amigo... Va a resultar muy... O sea... Los 30 euros, vamos... Vamos, sobrado. Batalla absolutamente amortizada. No cabe en una bolsa lo que estuve escuchando. Debe ser una bolsa. Es una bolsa grande. La señora bolsa. Es una bolsa grande. No es una bolsa de plástico de esta chunga de supermercado. No. Es una bolsa de una gran bienvenida. un abrazo enorme. No, Bienvenidos. Muy bien. Y vamos también. Por la mañana se va a presentar la Terbi, que es. Como asociación, porque hasta ahora era una tertulia, pero ahora ya es la Asociación Vasca de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror, que además tienen unos su propia convención, que también la presentarán, y nos hablarán un poco de Espiral. Y seguimos también con otra nueva, con la presentación de otra convención, la Spatrek. La Spatrek, que se celebra aquí en Valencia dentro de 3 semanas, creo que es. Nos lo van a presentar aquí, nos van a comentar pues su acto estrella, que es que se traen a Deanna Troi, que es la consultora de Star Trek, ¿cuál era? Nueva generación. Exactamente. Ese fin de semana del 23-24. Exactamente. De Anna Troi. Supongo que irá. Alejandro, no, a ver si podemos comer todavía con ella. No, Alejandro creo que no. Que nosotros seguramente entrevistaremos a Anna Troi. Entonces, igual aquí. Oh, madre mía. Entonces, madre mía, pero Alejandro Lampié, va la gente de Spatrek de Valencia. Espera, si no vamos a su hotel, no hay problema, vamos al hotel ahí. Exacto, no pasa nada. Yo por una suite también me sacrifico. Bueno, Spatrek 2010 y van a hablar sobre la entrevista, sobre lo que nos van a presentar, lo que nos van a traer. Muy bien. Y ya pasamos a la tarde. Muy bien. Porque la tarde empiezan los horarios a las 5. Entre las 5 y las 8 pues tenemos también un montón de cosas, por ejemplo, a Sergi Viciana. Que nos habla de los zombies. Por supuesto. Es su tema. Sí. Y el Edu casi. Lo hace bien. El Edu casi. Entonces tenéis desde las 2:30 hasta las 5. Hay que comer, descansar, recuperarse. La media siestecilla es a uno pensando, por supuesto. Dejar aquí de bienvenida en casa. Exacto. En el hotel. Que tenéis el hotel allí ahora mismo. Nosotros entonces no teníamos hotel allí que pudiéramos ofrecer en la misma puerta. Ir a descargar. Claro. Teníamos que ir al ¿cómo se llama? Al Spotel. ¿No? El autobús de ellos tienen el hotel ahí ahora, claro, aquel, sí. Ahí mismo. De hecho, sí. Bueno, los hoteles estamos al lado. Claro, y pues buenos precios. La otra vez que viniste, buenos precios, claro, impresionantes. Claro. A 25 euros habitación por persona y noche, incluido el desayuno. Sí. ¿Incluido el desayuno? Incluido el desayuno. Si es que te sale más caro ahorita. Pero para eso, claro, hay que estar inscrito. Ya. Sí, los 30 euros que se amortizan en un momentito. Es una barbaridad. Solo con el descuento. Que sí. Y el descuento en la tarde de la Randesa. Eso que no se olvide. Matiz importante. Pero que no se líe nadie, que hay que volver a... ¿Dónde me dijiste que estaba la taberna irlandesa? Al lado, pues está cerquita del ayuntamiento. Lo importante es que está al lado del hotel. Al lado de los hilitos. Al lado de los hilitos. Sí, al lado de los hilitos. La callecita esa de... Está muy cerca, sí. Muy cerca. O sea, además, si alguien va Andrés, arrastrándose puede volver a la isla con sus problemas. Tanto cara fibra, irlandesa. Tú vienes negra, ¿eh? Hombre, no, hay una Guinness donde se ponga una Guinness. Tenemos otra presentación, también otra conferencia sobre zombies. Que los zombies están de moda. Que nos la da José Rovira, que es también profesor universitario. O sea, que... Son de nivel las dos conferencias. Además, puedes ir de una y ir a la otra. Una sesión doble de muertos vivientes. Habéis hecho de manera que puedan, pues se puede ir a las dos. Que le gusta a los zombies. Aquí hay que ajustarnos a los horarios. No, pero que cada cual. Los zombies puede ir a los dos. Sí, sí, ¿no? Sí. Muy bien. No, sí. A ver, las cosas están hechas de forma tal que intentamos que el solapamiento sea el mínimo posible entre cosas similares. Entre el que quiera más ciencia ficción, pues puede ir. Claro. Yendo de un lado para otro y encontrando siempre algo que le interese. Muy bien. Y así con todo. Después continuamos con... Se nos presenta la asociación Catacumba, que está desde Godella. Es una asociación de cine. Cine, ¿no? Sí. Que nos presenta, nos va a presentar a lo largo de 3 días los cortos de su festival. Del Festival de Cine Fantástico y de Terror. Entonces, tenemos ahí una serie de cortos. Creo que son 20. ¿Que se van a proyectar dónde? Que se van a proyectar en la sala audiovisual. La sala audiovisual sigue siendo la misma, aquí entrando ahí arriba a mano derecha. Arriba a mano derecha, sí. Exacto, muy bien. En otra sala pues tenemos una presentación de 23 escalones, que es una editorial electrónica, que nos presentan pues 6 libros de gente como Pedro Escudero, Miguel Aguerralde o Santiago Ximeno. Zombie Kindergarten. Más zombies, sí. El jardín de infancia de los zombies. Lo que tiene. Sí, tiene nombres tan bonitos como Obituario Privado, Aperitivos Tóxicos, Las Mentiras del Espejo, Esa Vía de Melodía o Los Ojos de Dios. Y nos hablarán un poco pues de lo que es y de lo que es esta experiencia de publicar en electrónico que, vamos, estamos empezando a ver cómo funciona. Y más adelante nos presenta una nueva editorial que es Torre de Marfil. De fantasía. Pues no sé exactamente de qué va a ser. Creo que también va a publicar fantasía, ciencia ficción, terror, o sea, es un poco de literatura fantástica. Va a venir la editora y nos va a comentar un poco cuáles son sus planes y qué ¿Son de aquí de Valencia? No son de Valencia. Después tenemos las presentaciones. Las presentaciones tenemos Génesis, de Antonio Domènech. Sigue La Vía Láctea, de Joe Vaccaro, que esta es de Neverland, y Joe Álamo nos presenta Penitencia, en AGEC. Ah, muy bien. ¿Esta es la que pone aquí presentación sin confirmar? Es la que ponía presentación sin confirmar, pues sí, exactamente. Vale. Le hemos cambiado un poco, estaba en otra hora, otro día, vale. Pero claro, ahí... Pero esa revisión que tú tienes ahí del horario está ya en el blog. Está en el blog, puesta en la... En la escrito. Ah, ya. Las imágenes no. Las imágenes las tengo en mi blog, que es Rescepto, que lo puedo actualizar más a menudo. Entonces ahí sí que lo intento mantener más actualizado. Pero en cuanto hayan una serie de diferencias sustanciales, pues entonces mandaremos nuevas imágenes y a la marcha. Perfecto. Y este día, bueno, y también vamos a tener, aparte de estos que van a firmar, también va a firmar libros David Mateo, que va a firmar ejemplares de su último libro, que es Heredero de la Alquimia, que aunque no lo presenta, porque lo presenta una semana más tarde en Bibliocafé, pues sí que va a tener unos cuantos ejemplares, pues si alguien quiere acercarse. Muy bien. Y se va a celebrar también la 12ª Aznarcón. Durante espacio, o sea, es una tarde que está copadísima, que nos van a hablar pues una serie de actividades, pues un par de conferencias, Voces que surgen del pasado de Joaquín Vidal y Visiones del futuro del Salón Aznar de Pedro García Bilbao, que son conferencias sobre el Salón Aznar, y también Juan Manuel Conde nos va a enseñar a dibujar un Zorbot por ordenador. Y el que no sepa lo que es un Zorbot, pues no tiene más que ponerse al día con las ediciones de Silente, porque es una obra realmente impresionante. De todas formas, de los que están escuchando este programa, todo el mundo sabe, no te preocupes. Ya están al tanto de que es un Zorbot. Está todo el mundo al tanto. Bueno, esto estamos hablando, y no nos hemos movido del sábado. No, hemos pasado del sábado. Vale, seguimos en el sábado. Este es el sábado. Y no es el día más fuerte, porque el día más fuerte va a ser el domingo. O el lunes, no sé. Los dos están bastante llenos. Vale, pero ¿ya pasamos al domingo o seguimos en el sábado? Vamos a pasar el domingo. Pasamos al domingo. Terminado. Vamos a ver. Y ¿el sábado cada uno cena en su casa y cada mochuelo su olivo? El sábado no, el sábado cada uno cenará con los amiguetes. Se montarán un montón de cenas, lo que pasa es que no hemos querido hacer ninguna cena oficial porque eso es el día del encuentro, de ver qué tal, cuánto tiempo sin vernos. Y bueno, supongo que por todo Burjasot van a haber muchas cenas así informales. Muy bien. Celebrándose. Pues pasamos ya al domingo. El domingo. Domingo 10 de octubre. Vamos allá. Empezamos prontito. Y empezamos con en el salón de actos con una conferencia sobre la ciencia ficción y la fantasía en Bulgaria y los países del este, que nos la imparte Christoph Ostapov. Que es una, bueno, es una producción muy interesante, de la que nos llegan apenas pequeños retazos. Sin embargo, pese a eso, hay que tener en cuenta que es una de las producciones más cosmopolitas en Europa. Es decir, nos llegan muchas cosas inglesas, lógicamente, pero muy poco de otros sitios. Y sin embargo, de los países del este, nos está llegando bastante, sobre todo porque hay una serie de autores que abren camino, como son Lem, por ejemplo. Sí, sí, que son referencias básicas dentro del género. A ver, ¿cuál es el de Gerald de Rivia? Es... Pasemos de pasa palabra. Por ejemplo, que nos están llegando y están teniendo mucho éxito. Muy bien. Pero aún así nos van a descubrir pues todo lo que hay de interés. A continuación, Víctor Conde nos va a hablar un poco de Space Opera y de su premio Minotauro, que es las crónicas del multiverso. Y acabamos en el salón de actos con una conferencia muy interesante, que es la hechicería femenina desde la antigüedad grecolatina a Harry Potter, por la profesora universitaria Eva Lara. Si me tiene que encontrar una bruja, que sea la de Legión. Y que sea femenina. ¿Que sea la de? La de Legión. Sí. Ah, sí. ¿Me puedes elegir una bruja? No, pues evidentemente, sí. ¿Vale? Sí. Además, creo que posiblemente es lo único interesante de la película. Se lo maquitaba. Sí. Y tenemos más, muchas más. Por ejemplo, tenemos la obra, una conferencia sobre la obra de Neil Gaiman, que nos la da de la Torres. Una mesa redonda sobre tendencias actuales en la literatura de terror, que nos la imparte Nocte, que es la Asociación Española de Escritores de Terror. Ahí se va a reunir mucha gente. Y a continuación nos presentan un libro de zombies. Evidentemente, la antología Z, volumen 2. ¿Esto está editado por ellos? No, esto está editado por Dolmen. También tenemos una conferencia que es El fandom perjudica seriamente a la salud, que nos la da Francisco Fernández después de haber visitado la Eurocon este año. Sí. Dice que la gente está muy mal. Entonces es una forma de demostrarnos por lo mal que está la gente y lo mal que estamos nosotros, seguramente. Vistos desde lejos. Y desde cerca, estamos mal de todos lados. Estamos mal de todos lados. Tenemos otra mesa redonda sobre el nuevo panorama editorial fantástico, que tenemos pues una serie de editores, tanto de medios electrónicos como de medios como medio físico. Está, por ejemplo, el editor de AGEC, los editores de Red de Ciencia Ficción, de Miniatura, que nos van a hablar un poco de cómo se está configurando pues el nuevo mercado. Y a continuación nos presentan pues una serie de revistas electrónicas, como son Redes de Ciencia Ficción, Miniatura e Imaginarios. Bueno, pero aquí estaba, no sé si es que... No, ¡Sushi! Es que tengo que hablar ahora de las presentaciones. Este año, pues vale. La tetralogía de Porta Coeli, que nos presenta Susana Vallejo, que ahora que se ha editado el último número, pues es tiempo de presentarlos todos en conjunto, echar un vistazo atrás. Y un besazo desde aquí, enorme para Susana. ¡Susana! Muy bien. ¿Cómo es lo que tú dices? Que la tendremos. Que la tendremos. Bueno, Susana es de la casa. Susana es de casa. Susana y Sergi. Susana y Sergi son de casa. Sigamos. AGEC participa con dos presentaciones, porque está en todas partes, como edita tanto. Está El Triángulo de Manuel Bruil, una novela de ciencia ficción. Extraordinaria, por cierto. Y Urnas de Jade 3, Profecías, de David Prieto, que es la tercera entrega pues de una serie de fantasía. Y... por último, también tenemos una presentación de Silente, La caída del Imperio Galáctico 1 y el nuevo libro, la segunda parte, que es el Ángel... Bueno, acaba de llamar al primero La caída del Imperio Galáctico, El Anillo del Poder, y ahora el nuevo libro, la segunda parte, es La caída del Imperio Galáctico, el Ángel Tenebroso. ¿Y eso cuándo es? Porque me he perdido. Es que eso es no una está modificación aquí. Nueva. Vale. Va a ser el domingo a la 1:15. Vale, ¿qué es en este hueco que pone aquí? Presentación sin confirmar. Exactamente. Muy bien. Silente. Ya está confirmada, sí señor. Silente. Perfecto. Sigamos pues. Y al mismo tiempo, en el auditorio vamos a estar celebrando lo que hemos venido a llamar la Pequecon, que es durante toda esta semana... David Mateo ha estado dando una serie de talleres de escritura por los colegios, una serie de colegios de Burjasot, y ahora el domingo pues acudirán a pues a celebrarlo un poco. Tenemos una sesión de juegos que nos prepara la Federación Española Fantasía Épica, un cuentacuentos que nos hace la Sociedad Tolkien Española y la entrega de los premios. Muy bien. Con lo cual pues va a ser un poco una fiesta para los más jóvenes. ¿Y de qué edades se supone que es estos? Pues son cuarto de primaria. Muy bien. Lo que pasa es que el que quiera acercarse pues se va acercando y ya puede estar preparado para la tarde, porque la tarde en el auditorio vamos a tener el acto más multitudinario, que va a ser la firma de ejemplares de Laura Gallego, que de 4 a 7, además 7, tiene que ser 7 porque después ya tiene que dejarnos, uh-huh, va a estar firmando ejemplares. Muy bien. Y se nos va a quedar pequeño, seguro. Sí. ¿Esto, dónde me has dicho que se hace esto? En el auditorio. En el auditorio. Sí. Muy bien. Pero mientras Laura está firmando libros, pues nosotros tenemos que seguir también haciendo cosas. Claro. Por ejemplo, Víctor Conde repite con una conferencia, bueno, todo esto ya es por la tarde, a partir de las 5, que es sobre librojuegos, los juegos de Elige tu propia aventura, uh-huh, de toda la vida, pues nos va a hablar de ellos. Muy bien. Y seguimos con una mesa redonda en la que participan Susana Vallejo, Sergi Viciana y Juan Miguel Aguilera, que es La decadencia de la ciencia ficción y el ascenso de la fantasía. Yo no estoy muy de acuerdo, ahora que no nos oye nadie, porque yo creo que la ciencia ficción aún mola, pero bueno. Pero el que mole no significa que esté tan en auge. Comercialmente no está en auge, con lo cual los editores se tienen que dar cuenta de que vamos para adelante. Esta mesa con este mismo título estuvo en la Semana Negra, sí, y fue un éxito que se repetirá en esta también, porque se queda uno con ganas de más, porque sobre todo cuando yo asistí a esta mesa aquí se quedaron muchos argumentos sin tocar. Y si la gente quiere participar, seguro que podemos dejar un sí. para que dé sus argumentos a favor y en contra. Y ahí voy a ir a argumentar en contra, sin lugar a dudas. A favor y en contra. Yo a favor de la ciencia ficción, lo siento, ¿qué le vamos a hacer? Con lo que para que toca este abogado del diablo. Abogado. La ciencia ficción mola. La ciencia ficción es algo. Y la fantasía, sí, y la fantasía también, ¿no? Tiene que ir una en detrimento de la otra. Efectivamente. Todo arriba. Pero ahora lo está mirando. Sigue. Vamos a seguir con la nueva conferencia que nos traen nuestros compañeros de los fans de Star Trek, que es sobre Dune y otros linchamientos. Adaptaciones cinematográficas de literatura de ciencia ficción por Carles Senti. Y Alfonso Merelo a continuación nos habla de la historieta del cine fantástico procedente de los TVOs. O sea, un poco hablar de adaptaciones, primero de libros de ciencia ficción, y posiblemente para mal, y otras adaptaciones de TVOs que Alfonso pues nos va a comentar todo esto en la sala audiovisual, con lo cual serán dos conferencias, pues evidentemente de lo que tratan, pues son muy visuales ambas. Muy bien. Tenemos adelante, así que a continuación, también una conferencia que aún falta por confirmar con el autor, que sería Sagas Fantásticas, Fanfiction y Cibercultura. ¿Quién es el autor? Hasta que no lo confirme no lo puedo decir, pero bueno, es un profesor universitario. Uh-huh. Y hace contención de los 7 secretos del mundo olvidado, de Magnus Dagon, que es, iba a ser una presentación de un libro, pero dice, pues ya que me presento voy a hacer una charla sobre los grandes secretos, son sobre todo las maravillas de la antigüedad. Uh-huh. Muy bien, que queda más bonito que una simple presentación. Viste más. Y también que es un añadido, es un extra. Que sí. Porque las presentaciones, que no son nada simples, que no son muy interesantes, van a ser de Cibernautas, de Octavio Cacho, en Espiral. Uh-huh. A continuación presenta un tal Sergio Mars, una novela un libro de terror que se llama El precio del barquero. Y a continuación Miguel Aguerralde nos presenta Noctámbulo y Claro de Luna, ambas novelas publicadas por Editorial Idea. ¿Dónde está editado El precio del barquero? En Saco de Huesos. En Saco de Huesos. Esa magnífica nueva editorial. Esa magnífica nueva editorial. Que, por y esta cierto, es la magnífico, el magnífica obra que tú comentabas. Que, por cierto, van a estar allí. Saco de Huesos va a estar ahí, Agit va a estar ahí y Silente también. O sea, que vamos a tener una serie de editoriales ahí dispuestas a suministrar todos los libros que hagan falta. Muy bien. Y ahí también vamos a tener una actividad que va a ser cerrada, lo siento, pero yo creo que es importante hacerla de notar porque tendrá importancia en el futuro, que es una reunión interasociativa. Es decir, vamos a reunirnos gente de todas las asociaciones que estamos un poco dispersos para intentar ver cómo conseguimos remar todos en la misma dirección, lo cual está muy bien. ¿Eso cuándo es? Conseguimos, también el domingo por la noche. Muy bien. O sea, que si alguna asociación quiere, pues estamos abiertos a cualquier representante. Muy bien. Y pasamos ya al lunes. Vamos allá. Porque aquí hay que... La Espacón no se para y nosotros tampoco. ¿El domingo no se cena? Al domingo, exactamente. ¡Que nos íbamos al lunes y cenar! A ver, además, si la cena importante. En las Espacones se come y se cena. Y se hace claro. Pero además el domingo tenemos una cena especial, que es la especial en Mos Eisley. Que es... ¿Cómo se llama por fin? ¿Cómo? Festín en Mos Eisley. Festín en Mos Eisley. Que básicamente es una cena friki. Vamos a ver, como más adelante, tenemos la cena de gala que no nos vamos a poder desmelenar demasiado, pues aquí sí. Además va a tener una serie de, pues eso, de alicientes. ¿Y con los 30 euros que has pagado entras al festín también? No, aquí no, hay que pagar la parte. Bueno, oye, el festín hay que pagar la parte, son 25 euritos. Muy bien. Pero tampoco... Pero por ejemplo se va a poder probar la celebérrima esencia de melange. Que debe seguir estando buenísima. Si no ha cambiado, debe ser una cantimplora. Una cantimplorita. Trate una cantimplora. No, es que ya... Entre que vas y vuelves a Andorra, ya se ha perdido la esencia. No es lo mismo, no es lo mismo, no. Y quedan plazas, pero... Esto hay que confirmarlo prontito porque... Pues claro, hay que cerrarlo. Claro. Hay que cerrarlo. Porque ¿cuánta gente cabe? ¿Cuál es el máximo? Pues el máximo se han dicho que si los apretamos a todo el mundo... podrían caber 100. Ya. Ah, pues ya... Una gran cena. ¿Dónde es esto? En el restaurante Bar Ademuz 2. Vale. Ahí al ladito. Sí. Bueno, pero hay que ir con coche. Pues si estás en la Espacón, no. Si estás en la Espacón... Pues me he perdido la ubicación. Está a 100 metros. Ah, es verdad. Claro. Sí, tiene razón, sí. Vale. Usted perdone, tiene usted razón. Dando un paseo. Está a 100 metros y a 300 o 400 de los hoteles. Con lo cual, si se sale muy mal... Bueno, que después seguramente iremos a la terna irlandesa. Sí, que tenemos que también está muy cerca. También está muy cerca. La salida maligna será de la taberna irlandesa, probablemente. Bueno, si nos hemos recuperado, llegaremos al lunes. Exacto. Y el lunes tenemos unos actos estrella, que es el segundo encuentro con los luchadores de las letras. Uh-huh. Que nos reuniremos pues con gente de que trabajaba en Editorial Valenciana, uh-huh, en la colección Luchadores del Espacio. Que son Vicente Adam, Ramón Brutons, José Caballer, Arturo Rojas y el ilustrador José Luis Macías, que la gente a lo mejor lo conoce más por sus seudónimos, que era W.C. Carter, Larry Winters, o ¿qué más era? Red Arthur y Walter Carrigan. Y José Luis Macías en general. José Luis Macías, firmado como José Luis Macías. Sí. Él sí. Es el que nos ha mostrado pues toda la iconográficamente, era el... No, la visión que teníamos muchos de la ciencia ficción pues eran sus robots, sus naves espaciales y sus mujeres y sus mozas impresionantes. Que nos contó en una ocasión que le entrevistamos para un cine, que él las dibujaba desnudas y después pintaba por encima una ropita, pero él las dibujaba originalmente desnudas. Que es la mejor manera, por supuesto, porque al final lo que llevan era una malla, lo que llevan siempre suele ser una mallita, una cosita ajustadita. Claro. Cómoda, al mismo tiempo le dan. Y eso que... además está salido de tono, ¿eh? Hemos empezado con si no se quede una actriz y no sé cuánto. Una cosa es ser un aficionado a la ciencia ficción y otra cosa es como ilustrador no ser práctico. Dibujas a la modelo completamente desnuda y así la ropa luego se la adapta como un guante. Si es técnica. ¿Qué manera de justificar que la modelo esté en pelotas? Ya estamos. Vale, si continuamos. Bueno, no entienden. José Carlos Canalda es el máximo especialista en el tema y va a ser el que modere la mesa y vamos, esperamos que sea importante y cuando termine pues seguimos con la ciencia ficción valenciana porque tenemos a Javier Reda y Juan Miguel Aguilera que nos van a hablar del universo de la Casa Puspa, que es el universo que crearon para sus novelas de Hijos de la Eternidad y Mundos en el Abismo, que vamos, que son de la época, pues un hito dentro de la ciencia ficción española. Seguimos con más emisiones de... Bueno, de cortos, de Catacumba, y la siguiente, bueno, y una nueva conferencia, que es El Camino del Héroe, de Santiago Álvarez, que es un miembro de la Sociedad de Tolkien Española, lo cual es una especie de visión sobre lo que es en literatura, pues el típico camino de pues, empiezas mal, vas subiendo, pero seguro que lo hace desde un punto de vista muy interesante. El camino iniciático es el del protagonista con la espada y el escudo. Y brillante. Sí, ese que hizo también Tolkien y que después la gente lo copió muy mal. Exacto. Pero ¿y eso pues, dónde está? Porque me he perdido. Eso en la sala B. Vale, es que yo estaba viendo aquí otra que me ha llamado mucho la atención, que pone que bajo el curiosísimo título de Singularidades y Revoluciones, sí, Biosociología de los Horizontes de Sucesos, de Sergio Marx. Por la tarde, ya llegaremos a eso. Pero vamos, ese título me lo tienes que explicar, ¿eh? Vamos a terminar con la mañana. Bueno, sigamos. Que tenemos el celebérrimo tercer taller psicotrónico de literatura marciana y reprogramación mental de David Jasso. El que ya ha estado sabe lo que es, y el que no, pues tiene que saberlo. Y va a estar con plazas limitadas, con lo cual dentro de poco vamos a abrir el periodo de inscripción. Uh-huh. Y los que entren, y los que no se quedarán sin saberlo hasta el cuarto. Muy bien. Me encantan los títulos. Y seguimos con presentaciones. Nos presenta Víctor Conde, Los Relojes del Este, de AGEC. Sí, sí. Juan de Garduño nos presenta Y Pese a Todo, sí. de Dolmen. Uh-huh. Y Fernando Cámara, Necrópolis, de NGC Ficción. Uh-huh. Y el colectivo Sevilla Escribe, Tenebrae, que esto, si no me equivoco, es de Saco de Huesos. Esto no está aquí. No, ya digo, yo tengo un horario más actualizado. Está haciendo trampa, o sea, que tiene un horario diferente del nuestro. Si yo ya consideraba este suculento, ese tuyo aún me gusta más. Ese quiero descargarlo ya en cuanto llegue a casa. No, sí. Claro, sí. Entonces, por supuesto. Vale, venga, muy bien. Y pasamos a la tarde. Tarde. Y sí, está ese conferencia de título tan raro. Sí. Singularidades y Revoluciones, Biosociología de los Horizontes de Sucesos. Vale, porque esto, a mí como físico esto me interesa, porque aquí no estás hablando de agujeros negros, me imagino yo. Vas a hablar de otra cosa, ¿no? No, no estoy hablando de agujeros negros, estoy hablando del concepto de singularidad, la evolución del concepto de singularidad tecnológica que propuso Bernard Binch. Uh-huh. Lo que pasa es que eso ha quedado muy atrasado. Sí. Entonces, estoy hablando más bien del nuevo concepto que es, en estos momentos, pues la editora singularista pues ha estado flirteando un poco con él. Uh-huh. Que es más que una singularidad, es una revolución, es decir, un cambio brutal que hace que a partir de un determinado momento pues todo evolucione en una dirección totalmente inesperada. Uh-huh. Pero como yo soy biólogo, pues lo voy a aplicar también desde un punto de vista tanto tecnológico como biológico evolutivo. Uh-huh. Y voy a demostrar que hemos sufrido, como no, quizás no como especie, pero sí la historia de la vida en la Tierra pues ha tenido una serie de singularidades que han permitido que nosotros estemos aquí ahora. Uh-huh. Y quizás la próxima haga que nosotros quedamos obsoletos. Uh-huh. Entonces voy a discutir un poco de todo esto. Nada, eso que tú le llamas singularidades sería una especie de cuello de botella evolutivo. No es un cuello de botella, es vendría a ser una especie de catarsis, punto de inflexión. Ah, muy bien. Es un punto de inflexión. Muy bien, venga, eso tiene que ser interesante. Y más adelante Paco Roca tendrá su momentito de ofrecernos, pues aún no nos ha confirmado de qué va a ir exactamente, porque Paco Roca está muy ocupado. Sí, está muy liado. Está trabajando como un poseso para cumplir plazos, pero va a estar con nosotros. Pues eso, y algo se le ocurrirá. Paco, uh-huh, se le ocurre algo siempre brillante, además, ¿eh? Sí, sí. A mí me ha comentado algo sobre ciencia ficción, ya veremos. Muy bien. Pablo Herranz nos va a presentar El cine europeo de géneros de 1960 a 1979. Pues todas estas películas que eran europeas del oeste, de terror, de ciencia ficción, pues que durante estas décadas pues tuvieron tanto nos éxito. Nos quedan seis minutos, nos quedan. Y con un pequeño audiovisual. Y seguimos los elementos fantásticos en la saga de Legend of Zelda, de Magnus Dagon. Una mesa redonda sobre el libro electrónico, pero va a ser dura. Vamos a traer una editorial electrónica nueva, valenciana, que es Intangible. Sí. Un librero que nos va a aportar su visión de, pero es un librero electrónico, o sea, intangible. De manera que parecía un versus ahí de combate electrónico a muerte. No, es que nos tiene que ofrecer también la visión económica y el papel que va a tener el librero, porque el librero no tiene por qué desaparecer, pero sí que tiene que cambiar su papel. Sí. Emilio Bueso, que es un autor, pero en este caso va a participar como técnico desde un punto de vista informático, cuál es la perspectiva informática. Y José Javier, se me ha ido. ¿En lo del libro electrónico? ¿Seguimos hablando del libro electrónico? Autor, como autor, bueno, un poquito de todo. Que nos perdone José Javier, se nos ha olvidado el apellido. Sí. No pasa José nada. Javier Arnau. Arnau. Exactamente. Muy bien. Y después, por supuesto. Sí, Javier Arnau, tengo por ahí su Facebook, creo. Ya sé quién es, José Javier Arnau. Muy bien. Sí, vale. Después sí. La presentación es lujoyglamour.net de JJ Merelo. Vale. ¿Quién es el cruciforme? De Santiago Ximeno, publicado también por Saco de Huesos. Mujer abrazada a un cuervo, de Ismael Martínez Biurún, por Salto de Página. Y 10 billetes para el fin del mundo, del Círculo de Escritores Errantes, publicado en AGEC. Que ese también está en tu magnífico horario ese, expandido. El horario expandido de Sergio. Vale. Y ¿pasamos al martes? No, nos quedamos porque es la cena de gala. Ah, bueno, sí. La cena de gala, que esta es un poco más cara. ¿En el mismo sitio? No, esta se celebra en Juan 23. Eso también está cerquita, ¿no? Claro, todo está cerquita. Bien. Aquí tenemos que conseguir que la gente no tenga dificultades de desplazamiento. Bueno, digamos que lo que estáis pretendiendo es que puedan llegar desde el lugar de la cena a gatas hasta el hotel, si se tercia. A gatas no, pero que haciendo eses no hagan... No, que no le monten. No sea demasiado largo. Que no sea con el coche las eses, que es lo malo. Va a ser una cena en la que vamos a... Bueno, aparte de cenar de vicio... Porque la cata la han hecho gente de peso. ¿Y cuánto cata? ¿Cuánto cata esta cena? 40 euros. 40 euritos. No, pero se va a comer, se va a comer bien. Y además está la entrega de una serie de premios. Se van a entregar los premios Nocte, de terror. Se va a hacer público el Domingo Santos. Se va a entregar y se va a hacer también la ceremonia de entrega de los premios Ignotus. Y este año añadimos el Retro Ignotus. Que el Retro Ignotus vamos a empezar a premiar, pues, de antes de que se crearan los premios, pues vamos a tirar para atrás. Muy bien. Y creo que este año toca 1990. Creo que es en 1990, va a ser el premio de novela. Sí. Y se va a votar en el Hispacón. Entre los inscritos, pues podrán votar allí quién va a ganar. Durante la Hispacón. Sí. Muy bien. Una urnita y la gente pasa y echa su voto. Van a haber un par de urnitas al menos. Muy bien. Y ahora ya podemos pasar. Pasamos al domingo. Al martes. Al martes. He tenido un déjà vu. Tenemos la asamblea de la FCFT, que nos va a ocupar pues a unos cuantos. Pero mientras tanto, la gente pues puede seguir haciendo cosas. Porque tenemos, por un lado, el más cortos. La última sesión de cortos de cine fantástico de terror. Sí. De la... Bueno, de Catacumba, ¿no? Por la asociación Catacumba. Y una conferencia más de zombies. El zombie moderno y la literatura de muertos vivientes, de Rubén Sánchez, que es un autor. Una serie de presentaciones de libros de la editorial Atlantis, que son pues, un montón. Y en el auditorio va a haber una demostración del juego Firestorm Armada de Spartan Games, que lo va a hacer la Asociación Miniaturista de Burjassot. Ah, pues eso es un juego. Yo creo que como con esto. Un juego de tablero. Muy bien. Pero es de miniaturas grandes, ¿no? Pues no lo sé. Lo que sí que sé es que Spartan Games... Dos minutitos nos quedan. Nos ha concedido una... Yo soy el eco de la voz de Eva, ¿eh? Nos ha pasado una hoja que acaban de traducir con las reglas y todo esto. Entonces, tenemos el apoyo oficial de Spartan Games y estamos con ello. Y por último ya la clausura, que será pues para terminar eso de la una y media... Y para irte a comer ya clausura. Clausura con autoridades y, por supuesto, pues nada, fin de fiesta y hasta la próxima. Ay, ha costado, ha costado. Ha metido los horarios, pero no, sí. es que encajar esto en tan poco tiempo cuesta. Es meritorio, son muchas actividades. Que hayas conseguido encajarlo es meritorio. Y además, ahora me vas a dejar una copia del que tú has traído este con trampa, porque yo he venido aquí todo preparado pensando que, y resulta que me ha sorprendido todos los días. Es que estas cosas cambian a velocidad. Que es una barbaridad. ¿Cuánto nos queda, Eva? Un minutito. Básicamente esto está muy fijo y si hay algún cambio más será para mejorar. Muy bien. Que aún hay alguno por ahí que aún del que no que puedo no, hablar no todavía, querido, que no nos no los has querido contar. No puedo hablar todavía porque no está cerrado, pero... Y porque se gafan, además dicen que eso cuando se cuenta, si no está claro, se gafan. Si ya se gafan las que están... Bueno, nos tenemos que ir, que todos tenemos que cenar. Sí. Y después de esto vamos a cenar incluso meditando, diremos, pero ¿cómo puedo encarzar yo eso en 4 días? La Hispacón va a ser una pasada, pasaos por la Hispacón. Exacto, nosotros nos vamos a pasar, Daki no se va a pasar, 20 segundos, Daki se va a pasar. Más leña de lo caído, no, por favor. Bueno, pero cuando venga esto lo contaremos. Ya te digo... No te preocupes, Daki. Bueno, entonces, y el martes que viene no tenemos programa. El martes que viene no tenemos programa. El martes que viene será una día de reflexión. El martes que viene tendremos Hispacón. Vamos a tener Hispacón. Bueno, chicos, nos atropelló el tren. Nos estamos despidiendo ya, Nueva. Estamos ya fuera de tiempo. Out of time, que dicen los ingleses o algo así, ¿vale? Bueno, pues nos vamos, chicos. Buenas noches. El martes que viene Hispacón, no os olvidéis todos de ir a Burjassot porque pasaremos lista. Mejor el sábado. Que vaya el sábado. Y nos vemos el siguiente martes. Un abrazo. Adiós. Adiós.